el moco, el moco ya lo verás. El moco, el moco, el moco ya lo verás. El moco, el moco, el moco ya lo verás.